voy a serte sincero, que no haya mentiras. Quisiera que te quedaras conmigo esta noche. Quiero que duermas conmigo y me ayudes un poco. Hazme olvidarla. Bésame mucho. Se fue de mi lado y no puedo olvidarla. Yo voy a serte sincero, que no haya mentiras. Quisiera que te quedaras conmigo esta noche. Quiero que duermas conmigo.